Queridos hijos, en este nuevo domingo durante el año, la liturgia nos propone para nuestra reflexión la parábola de los dos hijos, que se encuentra en el capítulo 21 de San Mateo, versículos 28 al 32, y dice así: ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, le dijeron. Les dice Jesús: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes por el camino de la justicia, y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas crecieron en él. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron después para creer en él. Un tema común une la primera lectura tomada del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 24 al 28, con el Evangelio que acabamos de leer. Y ese tema común podríamos llamarlo el camino de la justicia. Se trata de la única justicia que es soberanamente justa, y por la cual es justa toda otra justicia, es decir, es la justicia de Dios. La lectura del profeta Ezequiel se abre con una queja por el proceder de Dios que no parece justo a los israelitas. La experiencia del exilio babilónico fue para ellos una dura prueba, una crisis de fe que los llevó a acusar a Dios de la injusticia que en realidad el mismo pueblo había cometido cuando se apartó de él. Del mismo modo, cuando nos pasan cosas malas, a veces nos parece que la culpa fuera siempre de otro. No es nuestra propia actitud y comportamiento lo primero que cae bajo nuestra consideración. El profeta Ezequiel nos ayuda en este sentido a redireccionar nuestra mirada y a prestar atención a nuestra conducta. Los males que los hombres sufren tienen como raíz última su propia injusticia, sino la propia, la de otro, pero nunca de Dios. Dios siempre es bueno y justo, y no podemos cargar sobre él las consecuencias de nuestro mal obrar. Pero, para dar razón de la justicia de Dios, no basta exonerarlo de nuestras injusticias. También es necesario hacer entrar en juego el concepto de misericordia. La misericordia es necesaria para entender la justicia divina. Y al revés. Porque, como dice Santo Tomás, la justicia sin misericordia es crueldad. Y la misericordia sin justicia es la madre de toda disolución. Así, si Dios hace cargar al hombre las consecuencias nefastas de sus propios pecados, no es solamente para restablecer por el castigo el equilibrio de la justicia, sino también para ejercer su poder por medio de la misericordia. Por esto, en la oración de la misa, nos dirigimos a Dios reconociendo que manifiesta su poder especialmente en el perdón y la misericordia. Los males que el hombre sufre por su propia culpa los acuden, y si recapacita, puede disponerse a la acción misericordiosa que lo pondrá en camino de salvación y curación. Este reconocimiento humilde del propio pecado es fundamental. No basta dolerse y quejarse bajo el peso de los males que nos hemos procurado, y mucho menos acusando injustamente a Dios de ello. Dios no se goza en nuestro dolor. Si lo permite, es para poder obrar en nosotros las maravillas de su amor. Pero para que el poder de su misericordia pueda tocar nuestros corazones, es necesario que nos abramos a él. Se necesita la libre disponibilidad de nuestra voluntad para abandonar el mal, superar la indiferencia y dar así cabida a su palabra. Dios respeta nuestra libertad, nunca nos coacciona. Este es el tema que el Señor plantea en el Evangelio con la parábola de los dos hijos, enviados por el padre a trabajar en la viña. El primer hijo responde: "No quiero", pero después se arrepintió y fue. El otro, sin embargo, dijo al padre: "Voy, Señor", pero no fue. A la pregunta de Jesús sobre quién de los dos ha hecho la voluntad del Padre, los que lo escuchaban responden justamente: el primero. El mensaje de la parábola queda claro. Para entrar en el camino de la justicia de Dios, para encaminarse hacia el reino, no son suficientes las palabras. Se necesitan las obras, los hechos de conversión y de fe. No basta el lamento y la queja. Tampoco bastan las promesas apuradas, destinadas a ser prontamente olvidadas. Lo que es necesario es la conversión firme del corazón, el abandono del pecado, el abrazo decidido de la fe. Jesús dirige este mensaje a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel, es decir, a los expertos en religión de su pueblo. En un primer momento, ellos dijeron sí a la voluntad de Dios. Pero su religiosidad acabó siendo una rutina, y Dios ya no los inquietaba. Se van en palabras, y su obrar está vacío de devoción y entrega. Por esto, perciben el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús como una molestia. Así, el Señor concluye su parábola con palabras drásticas: "Los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron". Traducida al lenguaje de nuestro tiempo, la afirmación podría sonar más o menos así: los que sufren a causa de sus pecados, pero cultivan todavía, aunque débilmente, algún deseo de su corazón que los lleve al arrepentimiento, están más cerca del reino de Dios que los fieles tibios y rutinarios, que difícilmente se dejan ya impresionar por la grandeza y bondad de Dios. Ante Dios, entonces, la verdadera justicia no consiste en una fría medida a aplicar al obrar de los demás para juzgar acerca de su rectitud, sino en el camino de la conversión personal. Nadie hay más justo que el que se convierte de corazón. No haber comprendido esto es lo que el Señor critica ásperamente a los sacerdotes y ancianos del pueblo. Critica su hipocresía, su rutinario trato con las cosas sagradas, sin dejarse impresionar ya por eso. Pero la situación de estos jefes del pueblo es un peligro que puede acecharnos también a nosotros. Por eso, para no caer en el mismo error, es necesario que también nosotros, que estamos en contacto con las cosas sagradas, nos preguntemos: ¿cómo es mi relación personal con Dios en la oración, en la participación en la misa, en la profundización de la fe mediante la meditación y estudio de la palabra de Dios? Pero el Evangelio de este domingo nos dice todavía algo más. En él se habla de dos hijos, pero tras ellos se percibe un misterioso tercer hijo. El primer hijo dice no, pero después hace lo que se le ordena. El segundo dice sí, pero no cumple la voluntad de su padre. El tercero dice sí y hace lo que se le ordena. Este tercer hijo es el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, que entrando en el mundo dijo: "He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad", como dice la carta a los Hebreos. Este sí no fue solamente de palabra, sino de obra y de verdad, y lo cumplió y lo sufrió hasta la muerte. Jesús cumplió la voluntad del Padre en humildad y obediencia. Murió en la cruz por nosotros y nos redimió de nuestra soberbia y obstinación. ¿Cómo no darle gracias de corazón por su sacrificio y doblar nuestras rodillas ante su nombre y proclamar junto con los discípulos de la primera generación: "Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre"? La vida cristiana debe medirse continuamente con la medida que es Cristo. tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, escribe San Pablo en la segunda lectura. Y algunos versículos antes exhortaba: si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con el amor de ustedes, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Así como Cristo estaba totalmente unido al Padre y le obedecía, así sus discípulos deben obedecer a Dios y tener entre ellos un mismo sentir. La conversión que abre nuestras almas a la acción misericordiosa de Dios se traduce así en humildad. Las lecturas de hoy convergen entonces en una común exhortación: andar por el camino de la justicia, es decir, cumplir en todo y con humildad, con obras y no de palabra, la voluntad de Dios. De ello depende nuestra participación en el reino de los cielos. No nos apoyemos entonces en falsas seguridades, que no son sino peligrosas presunciones. Esto es lo que les pasó a los jefes de Israel. Ellos se sentían seguros de su justicia, pero quedaron fuera del reino. No demos por asegurada nuestra salvación. Trabajemos por ella con la humildad del que se reconoce necesitado de perdón y con la certeza de que el poder de la misericordia de Dios tiene la medida de su inmensa caridad. No entraremos en el reino de Dios si no nos dejamos transformar por el amor misericordioso de Dios, lo cual supone la justicia de reconocernos pequeños y pecadores. Este fue el camino de justicia que enseñó Juan el Bautista, y que los sacerdotes y ancianos del pueblo no quisieron seguir. No hagamos entonces nosotros lo mismo. Que el Señor envíe sobre nosotros su Espíritu, para que aprendamos a cultivar en nuestros corazones los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que dijo sí al Señor, que dijo sí a Dios Padre, y obedeció, y cumplió, y puso por obra lo que decía por palabra. Que Dios los bendiga a todos.